el pasito cordobo, chucu, chucu, chucu, chucu, pero se baila al revés. Uno, dos, tres. Chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu chucu. We'll be right back. La negra tiene un zorro, que zorro es de la negra. La negra tiene un zorro y se deja acariciar. El zorro está mansito, no muerde y todo aprende. Que zorro tan bonito, no he visto otro igual. El zorro que zorro, zorro, el de la negra. El zorro que zorro, zorro, no hay otro igual. El zorro que zorro, zorro, el de la negra. El zorro que animalito está mundial. No he visto otro igual. El zorro que zorro, zorro, el de la negra. El zorro que animalito tan especial. El zorro que zorro, zorro, el de la negra. El zorro que animalito está mundial. Me gritan chau